buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, el programa número 11 de esta sexta temporada y el número 131 de nuestra historia. Un saludo para toda esa gente que ya nos está escuchando, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde el podcast Mixcloud. Podéis seguir todas las publicaciones y novedades del programa de hoy bajo el hashtag M131. Ya sabéis, como siempre os digo, ir tomando asiento, poneros cómodos, que hoy volvemos a venir con invitados, cómo no, esta temporada. Yo sé que lo digo en todas las temporadas, pero es que es lo que hay, es la novedad de esta sexta temporada y tengo que decirlo. Invitados en todos los programas. Que por cierto, si tienes una banda o te dedicas al mundo del metal, ya sea en la fotografía, en la prensa o en la agencia de manager o lo que sea, escríbeme para poder participar en el programa. Y como no puede ser de otra forma, vamos con nuestra melodía. Asalto Mata Radio Rock.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España, más concretamente, como os he dicho en la intro, el programa número 11 y el número 131 en nuestra historia. Y como viene siendo habitual en esta sexta temporada, pues hoy también tenemos invitados con nosotros, en este caso son músicos, y como siempre hago, voy a dejar que ellos se presenten. ¿Quién anda por ahí? Bueno, yo soy Marta, soy la vocalista de Iblis Mistress. Y yo soy Anás, soy el guitarrista. Guitarrista, vocalista y guitarrista de Iblis Mistress. Y nada, antes de seguir, de empezar a hablar con ellos, os voy a poner el primer tema de la tarde. Se trata del tema, a ver si soy capaz de pronunciarlo. No riáis, por favor, porque yo con el inglés, ya lo he dicho al principio. Además, lo digo en todos los programas, la gente está harta de escuchármelo. El tema se llama Manslaughter. Es un tema de Become the Murderer que han sacado en forma de lyric video. Es una banda de Madrid, para los que no los conozcáis. Y sacaron este tema el pasado Halloween. Y en este tema colabora Raven de la banda The Fall of Atlantis. Madre mía, con la pronunciación. Oh, así que nada, os dejo con Become the Murderer y enseguida volvemos. Robbers! y después de escuchar a Vicomte de Marderer y su tema Manslaughter, volvemos con Marta y Anás y vamos a entrar ya en materia. ¿Estáis por ahí, verdad? Sí, aquí seguimos. Wow, qué casualidad. Curiosamente conocíamos a las dos bandas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, creo que los dos son, las dos bandas son madrileñas. Ah, guay, guay. Sí. Nuestro primer concierto fue con The Fall of Atlantis. O sea, que... pues mira, qué casualidades de la vida. Sí, sí. Vale, pues si os parece, vamos a entrar en materia. Para que la gente os conozca y tal. Vamos a hablar de Iblis Mistress, si os parece. Entonces, contarme cómo nace este proyecto, cuándo nace, contarnos un poquito. Pues bueno, yo antes tenía otro grupo con Sonia, que es la batería de Iblis también, y nada, se disolvió el anterior grupo y teníamos ganas de continuar, así que nada, nos pusimos a ello. Sonia encontró a Nas, no sé si por una amiga en común o... Fue mediante una amiga en común, sí. Yo en esa época estaba un poquito paradillo en tema de grupos y tal, que empecé la uni y todo eso, y bueno, dejé... Como los proyectos no iban a ningún lado, pues como que se apartaron un poco. Y luego, pues como todo se echa de menos, contacté con una amiga y dije, oye, que si tienes un grupito por ahí que busca guitarra o algo parecido, que aquí me tienes, que tengo ganas. Y así fue. Ella era amiga de Sonia y contactamos, empezamos los tres. Sí. Marta, Sonia y yo empezamos los tres el proyecto y hasta ahora. ¿Y cuánto tiempo hace de esto? Pues fue... A ver, empezamos en 2015, pero hasta encontrar ya a Carlos, el bajista, y a Wolfer, el otro guitarrista, pasó un montón de tiempo. Hace dos años. Sí, básicamente. O sea, podemos decir que más o menos Iblis Mistress nace en el año 2015, pero no se consolida hasta un poco después. Realmente es lo que suele pasar, ¿eh? O sea, el tema de las formaciones estables y demás, hasta que se encuentran, pues es lo típico, suele pasar, vamos, que es habitual. Sí, a finales del 2015, sí. Pero no sé si el primer single, Enjoying, fue en 2016 a principios o hasta el año siguiente. No tengo memoria de eso. Yo creo que fue... Ah, no, eran los tres temas estos que nos repetimos. Buah. Veo que tenéis ahí... Que tenéis historias. Sí, sí, bueno, sí, ahí... Tenemos muchas cosas. Y eso que realmente... estamos hablando del año 2015, que estos son hace 4 años. O sea, realmente no es tantísima trayectoria lo que es la formación de Iblis Mistress. O sea, que realmente no es tanto tiempo. No. Porque me imagino que vosotros como músicos sí que llevaréis más tiempo que del año 2015. Sí, igual más de lo que me gustaría admitir, yo, por ejemplo. ¿Más de lo que te gustaría admitir? Ahora cuentas eso. Es claro, ¿esto qué quiere decir? Tengo que explicarlo, no sé, pues... Joder, pues lo típico cuando escuchas a alguien que dices, bueno, lleva más de 10 años tocando, lleva 10 años tocando o algo así, pues... Piensas, jolín, será un virtuoso, será un maestro del instrumento, o cantando igual, pero... Pero luego te ves y dices, pues, bueno, si uno que toca 3 años o 5 años toca igual que tú, entonces ya no puedes ir fardando de tocar mucho tiempo. Bueno, pero vamos a ver, es que aquí hay que separar dos cosas. Hay personas que pueden llevar tocando, en tu caso una guitarra, ¿no? Pueden llegar tocando una guitarra 20 años, pero a lo mejor no avanzan nunca. Porque, no sé, porque no le dedican tiempo a su instrumento, porque lo hacen por hobby, por lo que quieras. Y a lo mejor hay otro que lleva, pues lo que tú dices, 5, 10, y a lo mejor es un virtuoso. Es que eso, que tampoco hay que juntarlo con el tema de dedicarse a la música. Porque dedicarse a la música no solamente es tocar una guitarra, sino que ya vosotros mismos sabéis que conlleva muchas cosas. Bueno, y para la gente que realmente no os conoce, ¿cómo definiríais vosotros el sonido de Iblis? Es muy complicado. Porque básicamente es que cada uno coge influencias de lo que a uno realmente le gusta. No sabría definirlo. Es que nos han dicho de todo, nos han encasillado en todo. Al final, yo lo que digo es, hacemos metal, ya está, escúchanos. Y a partir de ahí, considera en qué crees que nos encasillarías, ¿no? Pero... Yo es que ya tampoco me mato a pensar en eso, porque siempre nos pasa lo mismo. Sí, la verdad que sí. Y unos con más razón y otros con menos, Pero es que nos han dicho de todo, nos han dicho hasta que tenemos, que somos algo black metal o algo parecido. Nos han dicho de todo. Hostia, o sea, lo más extremo creo que ha sido black metal, sí. Pero... Es que, como ahora está tan de moda el tema de las etiquetas, de las malditas etiquetas, ¿no? Sí. Es decir, pues tú haces esto. Las malditas etiquetas, eso es. Las malditas etiquetas, exactamente. Entonces, que al fin y al cabo, los propios managers, que hablaremos más adelante, siempre recomiendan que te pongas una etiqueta, porque de cara al público, pues como que es más fácil presentar lo que haces, ¿no? Y que el público, sin ni siquiera oírte, que esto es muy triste, ya pueda decir si le vas a gustar o no. Que no tendría que ser así. Efectivamente. Pero. Efectivamente. Pero es lo que pasa, ¿no? Te dicen, bueno, ¿tú qué haces? Pues hago, yo qué sé, death metal, black metal, thrash metal, lo que sea. Para que la persona que está recibiendo el mensaje diga, ah, pues si haces thrash me vas a gustar. No, escúchame primero y luego ya lo hablamos. Vale, pues claro. Si os parece. Porque claro, estamos hablando de lo que hacéis, cómo sonáis y tal. Vamos a poner el primer tema de los que me habéis mandado para que la gente que no os conozca pues os escuche. El primer tema que voy a poner es el de The Beast. ¿Lo pronuncio bien? Muy bien. The Beast, contarme este tema, ¿a qué pertenece? ¿Por qué lo habéis escogido? Contarme un poco. Ah, pues por una parte, porque es el más reciente. Sí. Uh-huh. Es el single más reciente que hemos subido hace un mes o algo así. Lo grabamos en verano. Hace poquito. Entonces, trae un sonido nuevo también. Más consolidado, quizás, sí. En sí, la mayoría de nuestros temas no son como, digamos, muy parecidos. En plan, todos tienen como un ritmo que le caracteriza o un sonido distinto que le caracteriza, pero lo bueno que yo creo. Es que si, aunque los temas sean muy distintos, en definitiva sí sonamos a nosotros. Sí. Sí, es dentro de lo distintas que son respecto a otros estilos, creo que sí, por mucho que variamos el estilo, seguimos sonando a nosotros. Realmente eso es lo importante, que las bandas tengan su propia personalidad, representada en su música, en este caso. Y me imagino que por eso también nos habrán puesto tantísimas etiquetas, porque si cada tema suena diferente, en ese sentido, pues por eso a lo mejor no saben encasillaros. Interesante. Pues nada, vamos a escuchar. Ya aprovechando que lo pones, a ver cómo dime. Opina la gente y en qué estilo lo encasillan y demás. ¿En qué estilo lo encasillan? Realmente, para mí no es importante. O sea, claro. Yo cuando escucho una canción, si la canción es buena, me da igual qué estilo sea. O sea, me da igual que sea black, que sea dead, que sea thrash, que sea power, que sea heavy. O sea, me da lo mismo. Si la canción es buena, me da igual la etiqueta. Y así debería ser todo el mundo, pero no lo es. Entonces, pues bueno, tenemos que vivir con ello. A mí como experimento también me parece interesante porque hablando musicalmente hablando, sí, qué es lo que caracteriza, por ejemplo, cada estilo. Por ejemplo, un doble bombo muy rápido pues puede caracterizar al black, por ejemplo, o al death. Unas melodías con, yo qué sé, unos arreglos específicos pues también son más del black o de ese rollo que da más, no sé, que sea más turbio y esas cositas. Y el rollo pop y el rollo rock, pues eso, repetir cuatro acordes icónicos y que sean pegadizos. Pero claro, al mezclar tantas cosas, pues puedes tener varios detalles de varios estilos, en realidad. Vale, pues nada, vamos a escuchar el tema de Bes, de Iblis Mistress, y luego continuamos con Marta y Anas. We'll be right back. Y hasta aquí el tema de Bis, de Iblis. ¿Qué me podéis decir más del tema? Que muy black, ¿no? No, es lo que precisamente es lo que quería decir. O sea, a mí black metal como que no. Como que no. No. Con una voz. Pues real que lo han dicho. Pues una voz melódica. No sé. Yo es que incluso podría decir que es el metal alternativo, incluso más que black metal. No sé, por poner una etiqueta, El término alternativo es la clave siempre. O melódico. Metal melódico. Bueno, pues vamos a ver, contarme cuál es la actualidad de Iblis ahora mismo, qué es lo que estáis haciendo. Pues ahora mismo, sobre todo, trabajar en los nuevos temas, porque bueno, tenemos pensado grabar un LP, si se puede, el año que viene, con calma y nada, y preparar conciertillos que tendremos en febrero y en marzo. Sí. Pues bueno, quien dice el año que viene es dentro de unos meses ya casi, porque... Sí. Sí, estamos ya con el nuevo año encima prácticamente. O sea que vuestra intención ahora mismo es pues montar lo que sería un LP entero. Sois de los primeros que venís al programa y tal, que me habláis de un nuevo disco y que este nuevo disco vaya a ser un LP, es decir, un larga duración. Últimamente, no sé por qué, la mayoría de bandas lo único que buscan o que quieren es sacar siempre un EP, un disco de corta duración, de poquitos temas y tal. Entonces, que normalmente me dicen que es por temas económicos y todo esto. No sé. Sí, bueno, están esos factores que siempre determinan la decisión. Pero nosotros hemos empezado, también hay canciones que en los que no encajan en un proyecto completo, por así decirlo, que sí hemos sacado como single, por ejemplo The Beast, y dentro de poco vamos a sacar otro, dentro de poquito. ¿Y estos singles estarán incluidos en el disco o no? Singles. No. Vale, o sea, estos van aparte. Sí, estos van aparte. O sea, teníais compuestos estos temas y ahora estáis trabajando porque lo que es el próximo LP ya lo tenéis más o menos organizado, o estáis todavía montando temas, o cómo estáis. Estamos montando y algunas ya iremos, entonces la mayoría están compuestas. Porque queda asimilarlas y tocarlas bien y ver qué tal se comportan. Vale, entonces vamos a ponernos un poco en situación. Ahora mismo estáis trabajando en componer el nuevo trabajo y el futuro inmediato sería grabar, o sea, llevar este disco a estudio y empezar a dar conciertos, me imagino, a modo presentación de lo que sería este nuevo trabajo. Sí, estaría muy bien. Así. Bueno, aparte tenemos conciertos a dar recientes, tenemos uno probablemente en diciembre. No está seguro. Probablemente. Luego tenemos otro el 7 de marzo y el 28. 7 y 28 de marzo. Mira, el 28 de marzo, sí, un día antes de mi cumpleaños. Pues... Oye, así que bueno, estamos ensayando nuestros repertorios, intentando a meter alguna cover que sorprenda, que siempre lo hacemos los conciertos, y junto con ello trabajar los temas nuevos. Entonces estamos un poquito a full estos meses. Sí, claro, es que sí. Sí, bueno, es lo que tiene realmente, aunque a veces una banda esté un poco como, ¿cómo diría yo? A veces las bandas se esconden de las redes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o no se les ve mucho movimiento, pero realmente ellos están currando a full por detrás, porque es que eso pasa muchísimo. Bueno, y que también tener las redes sociales, a mí por lo menos me cuesta una barbaridad, entonces muchas bandas se la autogestionan, entonces... También a veces sí que es cierto que, hablando tanto por nosotras como por muchas otras bandas, que quizá no dan abasto. Ya. Te puedo entender, porque precisamente yo me dedico al marketing. O sea, mi trabajo habitual es el marketing y llevo redes sociales de empresas por doquier. Así que no hace falta que me cuentes nada. Pues ya que hemos estado hablando del tema de la composición y demás, Vosotros como banda, como el grupo, ¿cómo lleváis a cabo esta tarea de composición? Porque hay formaciones que unos se encargan de las letras y luego cada uno de su instrumento, otros van al local y uno lleva un riff y luego de ahí todos trabajan en conjunto. ¿Vosotros cómo lo hacéis esto? Pues actualmente el que compone las instrumentales es el bajista. Y las líneas melódicas de voz las hago yo. Pero bueno, luego a la hora de tocarlas y que hacemos arreglos, los solos ocupa a los guitarristas, tienen total libertad. Entonces aportamos todos un poquito de todo. O sea, la estructura general, el bajista, luego ya los arreglos entre todos. Vale. Esto respecto al nuevo trabajo, porque en las canciones que tengo en el repertorio, por ejemplo, sí que hay una canción que aportó Walter, otro guitarrista. Que ha compuesto, bueno, esa la idea principal sí la trajo él, pero luego más o menos la completamos entre todos. Sí. Y luego el próximo single que va a salir sí que la compuse yo también, sí. Aunque luego la completamos entre todos, como siempre. Eso sí, la línea melódica y la letra sí que la compone. Sí, eso todo yo. Sí, eso es lo que veo. Algún riff así random se lo propongo y si me pueden entender. Pues, si me pueden entender, esa es buena. Musical. La verdad es que en riffs raros de ritmo y de digitación y tal, vaya muy bien. Soy una cabrona. En plan, se le mete en la cabeza, te lo tararea y dice, tienes que sacarme esto. Tienes que sacarme. O sea, que te lo propone tarareando, eso está muy bien, ¿eh? Sí. No tan con un pianito, o sea, como sea, pero es que si me gusta, se saca. Y hemos metido algún que otro riff así de... ¿Y aquí qué metemos? Si le da ya un poquito al coco y dice, venga, meter esto, taran, taran, taran, taran, y se mete, ya está. Oye, pues... Y ha cuajado, alguno ha cuajado. Bueno, eso al final es la típica composición de oído que le dicen. Sí. Hay músicos bueno, que... Lo viste, tuvimos movida, sí. Que tuvisteis movida. Movida. Carlos la compuso en frigio, bueno... Sí, lo que es el lenguaje musical, sí. Sí, y yo la compuse, la línea melódica está en otra totalmente diferente. Y cuando escuchamos la masterización, se rayó mazo. Dice que esto no encaja. Es como si encaja, pero bueno, se lió una. Pero bueno, fue anecdótico, fue muy gracioso, la verdad. Claro, pero esto pasa por eso, porque hay músicos que componen de oído y otros que componen, que necesitan sí. El lenguaje musical y la técnica. Entonces, ahí está la diferencia. Eso va con la persona al fin y al cabo. Pero eso es la magia de la música también, porque es verdad que a veces musicalmente no es correcto o no encaja, pero al escucharlo sí te suena bien y te gusta. Entonces siempre está el factor de oído, siempre tiene que estar presente. Sí, además es súper importante porque yo creo que tener oído para un músico es esencial. Totalmente. Vale, pues habéis comentado hace un momento el tema de la autogestión. Yo sé que vosotros, en vuestro caso, os habéis autogestionado mucho. ¿Cómo es para una banda? Imaginaros que ahora llega la típica banda Nobel, súper de jovencitos, que llegan y se quieren meter en esto, ¿no? Si vosotros tuvierais que explicarles, pues mira, te vas a encontrar con esto, con esto, con esto, con esto. Esto es autogestionarse, estos son los problemas que te vas a encontrar, estas son las virtudes, las ventajas. ¿Qué explicaríais? Pues ahora, en principio se recomendaría que a nivel personal ya tenga un buen dominio de las redes o tenga un buen volumen de seguidores, por así decirlo. Porque sí que es verdad que contando con un buen volumen de seguidores, hagas lo que hagas, luego tienes esa cierta repercusión que otra persona o otra banda, por mucho que se lo trabaje, es difícil llegar a tanta gente. Entonces sí que es verdad que a muchas bandas sí les ha beneficiado este factor. Y hay otras que les ha perjudicado, claro. Entonces, ¿qué consejos que les damos o advertencias? O explicar, o en este caso, explicar vuestra experiencia, ¿no? Porque en las bandas, normalmente, como es habitual, pues sois varios miembros y hay bandas en las que al final uno de ellos es el que se lleva todo el peso de esa autogestión y hay otras bandas en las que se reparten el trabajo. Entonces, un poquito cómo es vuestro caso, pues cómo lo habéis llevado, si alguna vez os habéis encontrado con que no podíais, con que no llegabais, uh-huh. o que decíais, mira, como pasa a veces con, os lo voy a comparar con el tema de los autodidactas, por ejemplo, un autodidacta llega un momento, yo desde mi experiencia, yo fui autodidacta en su momento, pero llega un momento que como que tocas techo y ya dices, necesito que alguien me enseñe más, porque yo ya como autodidacta, pues más o menos un poco lo mismo, ¿no? Si en el tema de la autogestión llega un momento que dices, mira, no puedo más, necesito que alguien me ayude o que alguien me asesore, o ¿cómo lo habéis vivido uh-huh. un poco vosotros todo esto? Pues a ver, yo ahora que lo has dicho, yo estoy en el mismo punto en ambos ámbitos, tanto en el de instrumento y musical uh-huh. como el de la autogestión, porque con la guitarra y tal también me he visto, también soy autodidacta y me he visto estoy en esa situación de que ves que no avanzas, de que ves, como te has dicho tú, que estás viendo que estoy tocando techo y que no sabes ya si depende de tu esfuerzo el superarlo. Uh-huh. O como dices, de necesitar una ayuda externa, un sí, bueno, alguien que te asesore o te ayude a avanzar en ese ámbito. Uh-huh. Y en la autogestión, pues bueno. Bueno, ahora sí que es cierto que nos repartimos un poco más. Por ejemplo, uh-huh. Ana sí que busca gente con la que tocar, Carlos uh-huh. se ocupa del Instagram, yo hablo con equipos más artísticos, soy maquilladora, entonces tengo un poco más de contacto y puedo tirar más por ahí. Uh-huh. Sonia, la batera, pues, por ejemplo, hace los carteles, los logos, Photoshop, nos uh-huh. repartimos un poquito, la verdad. Pero sí que es cierto que estamos todo el día peleando, parecemos novios. Ahora, la verdad es que ahora un poco. Antes sí que recaía a mí un poquito el peso porque, a ver, la cosa es que muchos estamos muy ocupados, entonces, y... Uh-huh. O se toma la iniciativa o al final las cosas no se hacen a tiempo. Sí, al entonces, final... uno lo va dejando y otro lo va dejando y otro pregunta y se quedan así un poquito incógnitas. Pues yo salía ahí, tomar la iniciativa y si sale, sale. Uh-huh. Y si no, pues bueno, seguimos intentando. Por suerte muchos conciertos han cerrado bien y muchas... Sí. Los carteles, por ejemplo, que decía, los carteles de los concis y el tema de los logos y tal, porque no sé si ese tema lo vamos a tocar después, pero el tema, como decías, del contacto con las salas uh-huh. Y para cerrar, por ejemplo, con otras bandas y tal, también hay que tener mucha iniciativa y controlar tú la situación, sí. porque al final no se cierra nada a tiempo. Sí, totalmente. Sí, también es lo que has comentado hace un momento, que no te quería interrumpir, el tema de que al final dices, o lo hago yo, o esto está parado, ¿no? O no avanza. Y al final uno se va sobrecargando, claro. sobrecargando hasta que explota, ¿no? Porque al final tirar de un equipo humano... Es complicado, desde un ámbito tan pequeño como es una banda hasta una empresa grande, ¿no? Porque al final una banda hay que compararla como si fuera una empresa. O sea, tienes que tener un equipo que trabaje y que cada uno haga su trabajo, y si no se hace, pues malamente. Luego está el peligro, también de ir ¿sí? tirando del carro, y si ves que no hay resultados y ves que los demás como que no dan mucho de su parte y aún así tú te esfuerzas y lo sacas sí. y no ves los resultados que más o menos esperas, pues ahí está el peligro de decir, joder, que yo estoy aquí R y no sale nada, pues a tomar por culo. Sí, que ¿sabes? Se genera una impotencia. Que se dedique otro, porque... Uh-huh. Vale, pues si os parece vamos a poner otro tema y luego vamos a abarcar el tema de los conciertos, que ya has adelantado algo, pero bueno, vamos a escuchar otro de vuestros temas. En este caso es el tema de Gold. Contarme sobre uh-huh. este tema. ¿Dónde está incluido? ¿De qué trata? ¿De dónde viene? Uf, vale. ¿De qué trata? Pues mira, creo que hablo un poquito de... Es que mezclo un montón. En esa canción fue como automatizado, es como lo que salga. A veces me sale, a veces no me sale. Uh-huh. Entonces, ahí hablo un poquito de que muchas veces quizás no somos conscientes de lo que consumimos, lo que tú compras, quién lo ha hecho antes, por ejemplo. Uh-huh. Básicamente sí, un poquito hablando de capitalismo mal, hablándolo mal. Vale. Y no sé, ¿qué añadirías tú? ¿Más? Uf, pues todo el tema musical. Sí, en general. A ver, el tema pertenece al EP Gold, que es el que da su nombre. Ajá. Uh-huh. Que está compuesto por tres canciones y lo sacamos en febrero del año pasado. No, del pasado, creo. 19. Sí, este año, 19. ¿2019? Y... Claro, con las fechas, ¿eh? Con las fechas. Y bueno, ha tenido buena acogida al principio, pero bueno, siempre se echa de menos ahí un poquito más. Y bueno, es el primer trabajo que hemos hecho, más o menos compacto, sí. de tres temas, porque sí que íbamos un poquito con los sencillos que íbamos comentando. Uh-huh. Y bueno, aquí es donde probamos lo de la composición. Que Carlos aquí sí que se ocupó de la composición entera, prácticamente. Sí, eso sí. Sí, salvo la línea melódica y la voz, como dijimos, que eso sí que se encarga Marta 100%. Y vimos que funcionaba y a raíz de eso ya pensamos en hacer ya un LP en el futuro que sea así, más compacto, con todos los temas que tengan cierta coherencia en sí mismo y demás. O sea, ¿os podríais plantear, por ejemplo, la idea de hacer un disco conceptual? O sea, que tuviera los temas... Sí. Vale. Pues... Sí, de hecho, a mí me gustaría mucho, de hecho lo propuse, a ver cuándo se puede realizar, pero la idea de un álbum conceptual, tanto estéticamente como la relación de los temas, que cuente la historia entre tema y tema, que sea todo un completo, la verdad es que está muy bien. Bueno, y para este LP sí que lo que puedo comentar es que las letras, siendo personales, sí que tienen una coherencia entre sí, que bueno, ya cuando los hemos citado, supongo que ya entraremos en detalles, pero sí que es cierto que quiero, sin ser monotema como tal, que parta de, bueno, que tenga una semántica, ¿no? Básicamente. Vale, pues nada, vamos a poner el tema... Gol de Iblis Mistress y ahora continuamos con la charla. Pues hasta aquí el tema Gol de Iblis Mistress, que os recuerdo que estamos con Marta y con Anás, guitarrista y vocalista de la banda. Vamos a ver, antes habéis comentado, habéis hecho un comentario del tema de los conciertos y demás. Como sois una banda que normalmente se autogestiona y demás, pues vosotros mismos os estáis encargando de buscar todo el tema de bolos, cerrar fechas y demás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es de complicado? ¿Cómo lo lleváis? Pues a ver, como todo, en definitiva, la complicación es... La complicación empieza en cuanto ven el caché que tienes o requieren un caché. Entonces, según el caché que tengas, te hacen más caso o menos, o te resulta más fácil o menos. Esto tanto con tanto. Pero perdona que te interrumpa un momento. Contacto con las salas. Te interrumpo un momento. Cuando hablas de caché, ¿te refieres al dinero que tú pides para tocar o tu caché como banda del nivel que tienes? Bueno, a ver, viene un poco relacionado también, pero me refiero más al nivel de popularidad, por así decirlo. Sí, viene relacionado, como dices, pero sí que hay bandas que esta relación se la pasan un poco por... no sé cómo decir, sí. No sé cómo explicarme. Que a lo mejor piden más de lo que realmente pueden dar o incluso la inversa, piden menos de sí, lo que... Sí, realmente ofrecen, eso es. Y ahora ya puedes continuar, que te he interrumpido. y nada, eso. Y como he dicho, ahí la complicación viene tanto por tanto con otro grupo como con las salas. Por ejemplo, al contactar con las salas, lo primero que te piden redes sociales. Sí, y que les mandes canciones. Y no sé yo si el tema de escuchar las canciones lo hacen, pero si fijándose, por ejemplo, la repercusión en las redes sociales, pues igual ya deciden una forma de cerrar un concierto u otro. Esto depende también si va con promotor o si la sala lleva un promotor o alguien que le lleve los conciertos o simplemente con el dueño. Cuando hay contacto, por ejemplo, con el dueño es más fácil, porque tú le propones el proyecto y dices, traigo X bandas, vamos a tocar tal, para estas fechas, ¿cómo lo tienes? Y ya está. Y ahí ya pues empieza a cerrar un poquito, negociar, por así decirlo, con las condiciones que tiene cada sala, negociar un poquito el concierto. Mira, veis aquí, has tocado una cosa clave para mí, por varias situaciones con las que me he encontrado, y es que has dicho que lo primero que os piden son las redes, ¿vale? Y que lo que miran es tus seguidores en las redes, porque esto es así, pues se puede decir triste o no, pero bueno, realmente una de las cosas que miran es... superficial. Sí, pero es una de las cosas que miran, y esta pelea la he tenido yo mucho con bandas que he llevado o con gente del mundillo, porque hay unos que te dicen, no, porque que una banda tenga en la red, en Facebook, 2.000, 3.000 seguidores, no quiere decir nada, ya, claro, no quiere decir nada para ti como usuario. Pero cualquier promotor, cualquier agencia, cualquier sala, lo primero que van a pedir son las redes. Es muy triste, pero es así. Entonces, por eso hay que trabajárselas hoy en día, ¿no? Y es una pelea... Pero pues asistan a los conciertos. ¿El qué? Que luego a ver cuántos de ellos asistan a los conciertos realmente. Sí, que luego realmente no es la realidad. Efectivamente. Pero sí que es cierto que es un dato que se mira muchísimo... Y que es real, ¿no? Precisamente vosotros lo acabáis de confirmar, que lo primero que os piden son las redes y algún tema, que es súper importante tener algún tema grabado. Vale, y en cuanto a esto del tema de los conciertos, ¿cuál es la dificultad mayor que os habéis encontrado? ¿Qué diríais que es lo más difícil? ¿El encontrar bandas que toquen con vosotros? ¿El que un festival os coja, un promotor? ¿Qué es lo más difícil, lo más complicado que os habéis encontrado? Pues en relación con lo que hemos dicho antes, es un poco en conjunto. A ver, lo complicado es llenar la sala, por así decirlo. Porque es verdad que a lo mejor en otras ciudades es un pelín más fácil, pero a ver, ejemplo de bandas que hay, la cantidad de grupos, la cantidad de conciertos, quiero decir, los fines de semana que hay en la mayoría de las salas, pues es difícil llevar un amplio público a una sala concreta. Y lo suelen conseguir pues las bandas que ya tienen cierta repercusión, sí, totalmente, o que son muy conocidas o que los grupos de amigos, por así decirlo, que sea muy popular en el momento, pues van asistiendo a X conciertos. Pero sí, también es complicado, sobre todo, contactar con bandas algo más grandes que ven relacionado con lo anterior, porque ven, bueno, tienes un número bajo de seguidores, ven que estás empezando o algo así, aunque tengas cierta calidad musical en los temas, o que estén bien grabados y tal, no es lo que se prioriza. Bueno, yo no termino tampoco de estar de acuerdo en este punto. Quizá también en muchos casos, muchas bandas, sobre todo si lo están petando, ya de por sí van a tener fechas cerradas y muchos proyectos también cerrados, que no significa, o sea, que puede ser un conjunto, pero no creo que lo que tú dices sea una causa directa o principal. No, no, pero son las dificultades que se tienen. Sí, a ver, claro. Sí, es que a ver, en realidad es un tema muy amplio, pero bueno, más o menos creo que la gente que os está escuchando se ha quedado un poco claro con el concepto general. A ver, en realidad el apoyo puede ser fácil, porque si algunas de las bandas más o menos grandes, no estamos diciendo bandas grandes, pero que tengan cierto público fijo, que más o menos llenen más o menos las salas, vayan haciendo, por ejemplo, conciertos con bandas emergentes, como teloneros, por ejemplo, pues sería mucho más fácil que las bandas pequeñas creciesen. Claro. Porque claro, o pagas a un grupo X para que telonees con él, o gastes mucho dinero en giras o en pagar ciertas salas que tengan más repercusión, por así decirlo, más caché. Si no haces eso, es muy difícil avanzar. Sí, esa es otra. Y al final esto no es una competición. O sea, hay tanta variedad y música que el tema competitivo es que me parece absurdo, muy absurdo. Sí, y además, sobre todo aquí en España es algo que se suele dar. El tema de intentar, o sea, en lugar de ir todos a una, como que va un poco el asunto en voy a ver si te piso la cabeza al de al lado para ocupar yo su lugar. Porque es que esto es así, y no solo en la música, en los medios de prensa, en la fotografía, en casi todos los ámbitos. Eso pasa. En todo lo artístico. Sí, en todo lo artístico, exactamente. Sobre todo aquí en España, pero es un poco por el tema de la cultura artística que tenemos aquí en España, incluso cómo lo tratan desde arriba, ¿no? Desde ya de los altos cargos políticos y demás. Que ya no vamos a entrar en eso, porque entonces ya se nos va. Apaga y vámonos. Vosotros habéis trabajado, bueno, hemos hablado todo el rato de la autogestión, pero ¿habéis trabajado alguna vez con alguna agencia de managers o con alguna promotora, o habéis estado incluidos en el roster de alguna de algún tipo de pues eso, de agencia o demás? A ver, como tal no, profesionalmente. Pero sí se ha intentado, yo he estado buscando. Más que nada con el punto que tocamos, que hablamos antes, de que llegas a un punto de que ves que ya estás en el techo y no puedes avanzar. Ahí la autogestión, cuando la hablamos, pues yo pensé, bueno, igual deberíamos ir pensando en buscar un manager o una promotora o algo, para que nos dé un empujoncillo, nos ayude a gestionar mejor lo que es el tema de los conciertos y la promoción, por así decirlo, en las redes. Pero realmente, no sé si por rendimiento o por el tema de los resultados que se puedan dar, pues como que no he dado el salto. Porque no sabes, a ver, tienes un buen producto y si una buena promotora te mueve, pues igual sí puedes tener un buen resultado, pero no está, no se garantiza, por así decirlo. No hay un público al que puedas alcanzar más fácil o algo parecido. Sobre todo lo que priorizamos, que es el asistir, el hacer que la gente venga a los conciertos, que es donde mejor conoces a una banda. Claro, y que vengan amigos de amigos. O sea, sí, no, o sea, con que venga una persona nueva, al final yo por lo menos estoy feliz. Y que lo haya pasado bien, por supuesto. Claro, esto que decís de los conciertos, sería lo que tendría que ser, no en este caso, pero claro, cuando ya nos vamos, cuando habláis de estar con una agencia, que lo que decís, que habéis tocado techo, al final a la agencia se busca primero para que te ayude a sacar todavía más la cabeza y también para salir a tocar un poco fuera de vuestra zona de confort, me imagino, porque si habéis tocado siempre en Madrid, por ejemplo, y queréis ir a tocar a cualquier ciudad española, lo primero es conseguir que gente de esas ciudades os conozcan. Y muchas veces a través de estas agencias, pues es un poco lo que se pretende, ¿no? Que os muevan un poquito más a lo grande, por así decirlo. Sí que es cierto, que también lo has comentado, que casi ninguna agencia te dice, pues mira, pues yo qué sé, si me pagas tanto dinero vas a tener estos resultados. Porque es que al fin y al cabo es todo tan efímero que nunca se sabe. Y me imagino que el salto tampoco lo dais un poco por eso, porque todo esto requiere una inversión de dinero, y si no tienes, claro, y si no tienes una seguridad en esos resultados, pues vas con muchísimo miedo, como es lógico. Claro, o sea, yo desde el momento, para el nivel en el que estamos, la autogestión, que bueno, más o menos te la puedes ir arreglando, porque también inviertes dinero, pero por lo menos te aseguras de que, bueno, yo qué sé, está mal decirlo de que bueno, te echas la culpa solo a ti mismo, porque es el que lo gestionas, y sale mal, pues dices, bueno, pues ya habremos fallado en esto, habrá que promocionar más por este lado, por el otro, pero el confiarlo todo a una agencia y que no te dé esos resultados, pues obviamente el sentimiento no va a ser el mismo. A ver, en este caso... Paso, me preguntaste antes... Dime. Perdona, que te interrumpo. No, dime. Me preguntaste antes, habíamos trabajado con una agencia o con un promotor o con algo parecido. La única prueba que hemos tenido es hemos solicitado un servicio de community manager, sí, que nos llevaba a las redes sociales y tal. Y bueno, y como hemos dicho, claro, aunque invertimos dinero y tal, no se cumplió, por así decirlo, los resultados esperados. También es verdad que te prometen, yo qué sé, claro, tienes que ser sostenible y esperar un tiempo, por ejemplo, yo qué sé, igual los resultados no empiezan después de un año o algo parecido. Sí, el tema de las redes. Pero no puedes estar invirtiendo ese dinero durante un año para luego igual quedarte como estás, claro, o que no vayas a ningún lado. Sí, los resultados en las redes suelen darse con en un espacio de tiempo largo, aunque también depende mucho del sector, de cómo se mueva ese community, pero bueno, sí que es cierto que es a largo plazo, y entonces al final sabes que vas a tener que tener una inversión importante en cuanto a dinero, porque claro, es que es lo que tiene. y os lo tenéis que pensar muy bien, vosotros como banda, porque al final es muy triste, pero las bandas hoy en día tenéis más gasto que beneficio. Y esto es así y es la realidad. Sí, básicamente. Es prácticamente a veces amor al arte. Exactamente. Amor al arte. Bueno, un poco como lo que hago yo, ¿no? Al final es o lo haces por amor al arte o no lo haces. Porque es que si no, no existiría escena, ¿no? Por así decirlo. Sí, aparte es eso, conozco a compañeros en bandas y tal que, bueno, desde fuera, de hecho esto lo he comentado contigo varias veces, que los ves de fuera que tienen un cierto éxito, sí, tanto en las redes como en los conciertos y demás, pero realmente hay mucho gasto detrás, mucha gente que se paga las giras, se paga las salas caras para tener esa cierta repercusión en las redes, que sí, que está bien, porque o avanzas así o avanzas más lento. Pero como dices, es mucho más gasto que beneficio. Sí, luego ese no sé cómo se valorará respecto al éxito de la banda, que si vende más o vende menos, o gasta más o gasta menos, no sé dónde. O por otro lado, la calidad musical, que claro, cada uno valorará el ámbito en el que le guste. Es que toda esta parte que estamos hablando ahora, la mayoría de la gente normal de a pie no la conoce, ¿no? Y a lo mejor ven a una banda pues española que está empezando, que de repente aparece en el cartel de acompañándolos, pues tal banda les va a acompañar en la gira, yo qué sé, pues a Tarja o a... Oh, ojalá. No sé, a banda de esta... Pero claro, la gente no sabe que esa banda, para entrar en ese cartel, ha tenido que apoquinar un dinero. O sea, que no les llega caído del cielo de decir, mira, tú me has gustado como suenas, me vas a venir a acompañar. No. Esa banda, eso sería lo ideal. Eso es lo que se piensa mucha gente, pero no es así. Hay que soltar pasta para esto. O sea, y esta es la realidad, y es lo que a mí me gusta mostrar a la gente, ¿no? Para que vean lo que es la realidad de la escena, que esto no es un mundo de esto está un poquito en peligro a menospreciar el trabajo de según qué banda que se haya metido en según qué cartel. Bueno, no has entrado mucho por tu mérito, sino por el dinero que hayas pagado. Bueno, es un terreno un poco pantanoso. A ver, hay que decir que normalmente ese tipo de giras las llevan promotoras importantes, y que antes de dejar que esa banda pague ese dinero, los escuchan para ver si encajan. Si no, van a hacer un poco el ridículo. Sí que luego sueltan el dinero, pero antes de soltar ese dinero, esa agencia, esa promotora, esa ya les ha dicho, pues mira, tú me vales o tú no me vales. O sea, a lo mejor viene otra que paga, yo que sé, el doble, pero si no les gustan o no encajan, no los van a coger, aunque paguen el doble. Bueno, o sea, esto es así. Sí, aunque sea un pay to win, pero tienes que valerlo también. Exactamente. Bueno, también es muy subjetivo, porque ya nos hemos topado con la situación de que porque la voz es femenina no hemos gustado, por ese hecho, no porque, o sea, ya de base. Entonces, eso me parece, a mí, pues me molesta, la verdad. Y creo que esto es trabajo de todos, tanto como público, tanto como promotoras, tanto como bandas. Tenemos que obligarnos a escuchar más música en general y sobre todo eso, si vas a un concierto, yo por lo menos, por ejemplo Tarja, fui a verla, no sé, cuando tocó en 2015 y yo me quedé a ver a los teloneros y joder, al final te sorprende y te molan un montón. Exactamente. Te pueden molar un montón. Así es como conoces y bandas nuevas realmente. Efectivamente, sí, justo. Es que si no, lo mismo en la escena underground, ¿eh? A lo mejor hay un cartel de tres bandas o cuatro de escena underground, que la que está de cabeza es un poquito la más conocida, y esas que está arrastrando en ese cartel también, porque a mí me ha pasado, yo cubro muchísimo underground y yo voy a veces a ciegas, que no sé qué me voy a encontrar, y he conocido bandas a porrones de esa manera, y creo que es la mejor forma, porque los directos son los directos, o sea... Claro. Sí. Como he dicho antes, es la mejor forma que conoces una banda. Exactamente. Pero eso, sobre todo, es trabajo de todos al final, porque nos ha pasado muchas veces cuando tocamos tres bandas, toca la primera, por ejemplo, te tocan a ti los segundos y ves que una o las dos bandas, o que se quedan dos o tres músicos, pues se quedan dos o tres a verte y el resto se piran, que entiendo también que tengan que firmar, pero incluso... las personas que vienen a verles, es que es trabajo de todos, tanto de los de arriba como... los de abajo. Es que si no es algo recíproco, es que no funciona. Y es que también lo que a mí me cabrea a nivel personal es que luego seamos todos los que nos quejamos de que la escena musical underground está muerta. No está muerta, solo que no hay compañerismo, no le damos pie a que mejore. Efectivamente, no es cooperativo, es interés propio. Sí, exactamente. Y pasando de nuevo, pasando a lo que es el sonido, vuestro sonido, has comentado que habéis tenido problemas por ser voz femenina. Esto es un tema muy interesante. Sí, lo quería comentar porque... Sí, realmente ahora lo que os iba a preguntar, porque realmente nos hemos comido el tiempo, aunque no lo creáis, ¿vale? nos hemos comido el tiempo prácticamente. Y el tema que quería tratar, porque se han quedado muchos temas en el tintero, pero sí que el tema que quería tratar, y más después de haber dicho esto, es pues bueno, que en vuestro caso hemos comentado que tenéis un sonido diferente, que os habéis encontrado con ciertas reticencias un poco por esto. Entonces la pregunta era, ¿qué opinión teníais vosotros de la gente que no aceptaba los nuevos sonidos, las nuevas mezclas y tal? Pero claro, al decirme lo del tema de la voz femenina, es algo que me gustaría... incluir, porque es una pregunta que he hecho en programas anteriores a veces, si existía el machismo en el mundo del metal, si habían tenido problemas, claro, si han tenido problemas un poco por el simple hecho de ser chicas en el mundo de la música, y creo que en este caso podría ser interesante que nos contaras un poco pues esto, ¿no? ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha pasado en concreto por el simple hecho de llevar chicas en la banda? ¿Qué nos contáis? Pues mira, por ejemplo, sí que es cierto que cuando terminamos un concierto hay gente que, con toda la buena intención, te viene y te compara, no malas, te dicen, qué guay, cantas como, por ejemplo, me lo han dicho, cantas como Tarja, es como, yo no sé, yo no canto como Tarja, es una grandísima cantante, pero es que creo que no nos parecemos ni el blanco de los ojos, por ejemplo, aunque lo hagan con la mejor intención, ¿eh? O sea, eso lo valoro, pero es como... joder, no, o sea, yo sueno como yo. O, por ejemplo, hace tiempo vi un cover que hizo Arch Enemy. Sí. Y alguien comentó como, ¡buah! Alisa es la Corey Taylor en mujer. No, Alisa es Alisa, no Corey Taylor en mujer. Unas comparativas que no. Y luego hay otra cosa que también me... es que me cabran muchas cosas esto, ¿eh? Habla, tranquila. Da para largo. El concepto también de cuando dicen las personas metal femenino. Me parece una manera de categorizar que no. O sea, tú has escuchado pop femenino, me parece absurdo. Está el pop, cantan hombres, cantan mujeres, etcétera. Me parece que tenemos que empezar a quitarnos eso. Y luego también lo que me doy cuenta es que a día de hoy estamos, muchas personas estamos muy mal acostumbradas al gutural. Es una técnica buenísima, es impresionante, si la haces bien, por supuesto. Pero sí que es cierto que ahora, como está muy en auge, cuando de repente te meten una voz limpia, te chirría mucho y piensas que es menos potente. Y si eres tía, más todavía. Si eres tía es pasable, pero si eres tía es como... Es metal suave, sí, el diablo es metal. Sí, metal suave, que te hacen... Que siento que te hacen de menos. Es como, pues, yo me lo ocurro tanto como mis compañeros y el resto de compañeras, por supuesto. Yo creo que eso viene un poco determinado por la asociación, la, o sea, la sociedad que asocia a la mujer con lo blandito, ¿no? Yo creo que vendría un poco determinado por eso. Entonces, en el momento en el que cantas el lírico, ya eres blandito. Ya, cuando no. Por ejemplo, Beastie Back, me pasó una canción de ese grupo y yo me acuerdo, o sea, me dio mucha gracia. Pensaba que cantaba una tía y luego vi que era un calvo con barba, con falsete. Pero me parecieron bestiales. O sea, sí, muy bueno. Fantasía, de verdad. Sí, sí, o sea, que tiene una técnica impresionante. O sea, hay un montón de grupos con mujeres artistas y me da una rabia que no se conozcan o que después que más llegar. Sí que es cierto que ahora pues están Arch Enemy, están Epica, están Nightwish, que son todas ellas son impresionantes y están ahí con el resto de integrantes, por supuesto, se lo merecen, pero hay grupos, por ejemplo, Cobran de Lotus es un grupo que a mí me fascina y me da pena que es como, ¿por qué no conoce poca gente? Joder, si son buenísimos. Pues así con 100.000 grupos. Beyond the Black, por ejemplo, que los hemos conocido hace poco. Sí, sí, Beyond the Black son impresionantes. O Phantom Blue era un grupo de tías, todo tías, de la década de los 80 y son unas tías brutales. Pues eso la gente pues no lo sabe. No se molesta en buscar. Y luego también está el tema de que se las valora también por el físico. Yo he leído 100.000 titulares de, por ejemplo, con Épica, la bella y talentosa Simón. Dejad de decir que es bella, por favor, decid talentosa o Simón Simons. Yo no veo en titulares el bello Corey Taylor. O sea, es lo absurdo que es el... Sí, sí. ¿Sin sentido? Sí, te entiendo. Además, a ver, esto que estás comentando de la belleza también pasa en las bandas masculinas. Porque sí que es cierto que si tienen a un vocalista guapérrimo, increíble. Que está todo buenorro. Exactamente. Así, dicho así, exactamente. Pues siempre como que lo utilizan para vender más. Y esto pasa menos en el tema masculino que en el femenino. Pero es algo que no tendría que suceder. Como lo que comentabas antes. ¿Qué pasa? Lo que comentabas de del tema del metal en femenino. Metal femenino, creo que es un término, como tú dices, que no debería de existir. Porque. Claro, como si fuese una categoría distinta. Pero exactamente. Ni metal femenino. Claro, el metal y el metal femenino. What the fuck. Pero lo mismo con rap femenino, blues femenino. Esto está absurdo, es como, pero, ¿what? No lo entiendo. Todo esto radica un poco en el feminismo actual que tenemos hoy en día, ¿eh? O sea, es un poco el querer dar un protagonismo a la mujer que no es necesario, que lo que tendría que haber es una igualdad y punto. O sea, el metal es metal, da igual que sea un hombre que una mujer. Y eso tendría que ser así. Pero sigue siendo un problema. Es algo que vemos y que vivimos. O sea, no es algo que nos inventemos o incluso a... Tanto a mí como a compañeras, que se nos ha cuestionado la técnica que tenemos por el hecho de ser mujeres. Sí. Cuando podemos ser iguales, mejores o peores. O sea, hay grupos con chicas que no me pueden gustar, pero bueno, ¿qué te voy a contar? No, sí, sí. Además, es la primera vez que tenemos a una chica músico en el programa, que eso tampoco lo he dicho, pero es así. Y claro, es la primera vez que nos encontramos con... Que puedo realmente hablar de ese tema con alguien... que realmente lo ha vivido, porque claro, lo he hablado con hombres músicos, pero ellos tienen como otra visión, ¿no? Muchos incluso me han llegado a decir, no, el machismo en el metal no existe, y tú ¿what the fuck? Pues es súper actual. Sí que existe el machismo en el metal, o sea. Pues sí. Y incluso existe de tal manera que hay gente que no acepta a una banda por lo que decías, porque por el simple hecho de que la cantante sea mujer. O sea, y esto es así, es la realidad. Y si ya canta el limpio, hasta nunca. Es complicado, es complicado. Es pues eso, es lo que decimos. Que es un poquito todo, ya te digo. Yo creo que viene a raíz de la sociedad que tenemos hoy en día y del machismo que viene de antaño y demás. Y que estamos muy mal acostumbrados a la música y que no investigamos realmente. Uh-huh. Hasta que no te pones con conciencia, con conocimiento. Me voy a salir de Nightwish, que repito que es una de mis bandas favoritas, pero me voy a salir de Nightwish y voy a ponerme más a buscar otros grupos. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. Y es que de verdad te sorprende la cantidad de mujeres que hay. Te sorprende. Sí, yo he hecho alguna vez especial, en las temporadas anteriores he hecho algún especial de bandas en las que había chicas y tal, y la verdad es que he descubierto cosas bastante impresionantes, tanto en gutural como en melódico, en lírico, como claro, quiera que se etiquete en este caso. O sea que eso es un poco indagar, lo que tú dices, investigar, que la gente investigue y que escuche, que pongan oído. Que eso es lo que no hacen, poner oído. Pues nada, nos hemos comido el tiempo, aunque no os lo parezca. se han quedado muchísimos temas en el tintero, así que yo os invito a que volváis en otro programa para tratar estos temas, porque se han quedado en el tintero. Nosotros encantados. Y bueno, nos ha quedado un tema por poner. Es el que voy a poner para finalizar el programa, una vez nos hayamos despedido. El tema que voy a poner es For You, y quiero que nos contéis un poquito sobre él antes de pasar a despedirnos y demás. Pues a nivel personal, este es un tema que a mí no es el que más me gusta, y de hecho, bueno, fue gracioso. A la hora de componerlo estaba cabreada porque era como, ojo, todos han dicho que sí, yo quería descartarlo. Hice una letra de, pues voy a hablar de alguien que no me gusta y canalizo mi odio. Sí. Es anecdótico también. Sí, sí. Oye, pues solo con la temática que has comentado, a mí ya me ha gustado. O sea, poder tener un tema para dedicarle a alguien al que odias, eso es maravilloso. Está bien disimulado, eso sí. No sí, sé si está... Voy a canalizar mi descontento y voy a hacer una letra en la que pueda, pues eso, canalizar mi odio y mi descontento. Pero bueno, al final está guay. O sea, luego tiempo después, como vale. A ver, particularmente al principio tampoco me gustaba nada. Uh-huh. De hecho, incluso lo tocábamos y tal, y digo, pues es que no me convence. Y al final creo que es el tema que más me gusta que tenemos. Fíjate tú lo que cambia las cosas. Que por cierto, a nivel público, sí, sí. Por cierto, no os lo he preguntado, pero ahora me crea la curiosidad. ¿Por qué en inglés las letras? Un tema peliagudo también. Fue un poquillo consensuado, fue como inglés o español, venga, inglés. Pero sí que es cierto que cantar en español es más complicado por varios motivos. Lo primero, porque encajar la métrica en español es una putada, uh-huh, como una casa. Porque el inglés te lo puedes comer y se entiende igual y puede quedar bonito, uh-huh, comerte una palabra, pero en español es más complicado. Luego, las vocales y todo eso es más complicado. Y luego que también, fíjate, es como en inglés, siento que me puedo desnudar más emocionalmente, porque es como, uh-huh, bueno, ya si buscan y me preguntan por la letra, pero en español, al ser tu lengua materna es como... Como que te sientes más insegura, ¿no? Sí, más coño, coño, lo que estoy viviendo, sí, es como... me van a entender perfectamente a la primera. Me van a entender a la primera. Eso, pero bueno. Sí, pero hay una cosa con el tema de las letras en inglés que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, ahora voy a escuchar este tema vuestro, tema For You, y lo voy a escuchar. Y claro, yo en inglés, pues a ver, sí que gestiono notas de prensa y demás en inglés y no lo llevo mal al leerlo, pero cuando lo escucho me cuesta muchísimo entender, o sea, hacer la traducción, sí, al castellano. Uh-huh. Entonces a mí me gusta ir a, cuando me gusta un tema, irme a Google y poner traducción de la canción tal. Pero ¿qué pasa? Sí. Que canciones como las vuestras no están traducidas en ningún sitio. O sea, que no nos conoce nadie. No, pero cualquier banda de la escena underground. Es que a mí me pasa muchísimo, yo escucho muchísimo. O sea, yo soy una biblia de bandas españolas, ya te lo digo. O sea, y de bandas españolas que no conoce ni Dios. Porque me gusta. Y me pasa muchísimo que estoy escuchándolas y digo, bueno, y ahora esta canción me gusta y cómo se lleva nariz, cómo narices sé lo que está diciendo, ¿no? Entonces es como... incluso pues, pues buen apunte, igual deberíamos incluirlo, sí. De hecho, te lo iba a decir ahora. Sí, estaba yo... YouTube, sí tenemos en YouTube debajo, en la caja de información, lo típico, sí que tenemos las letras puestas en los temas. Pero claro, estaría bien también incluirlas en español. Pues tomamos nota. Yo he llegado a plantearme abrir un blog mío en el que fuera incluyendo pues lo típico, ¿no? Que el día que me encontrara una canción, pues como esta vuestra, que dijera, hostia, pues me gusta, pedirle la letra a la banda y decirle, oye, pásame la letra, y entonces yo traducirla y tener un blog en el que las fuera colgando. Lo he llegado a pensar. Pues solo... eso estaría muy bien. Pues lo he llegado... De hecho, hice encuesta en Instagram y todo para hacerlo, porque es que dije, me dio rabia un día, no sé qué canción fue, la estaba escuchando y digo, cago la leche, digo, ¿y esto qué? ¿Y ahora qué están diciendo aquí? A mí me gusta y no lo entiendo. Entonces, ¿al que eso estará refiriendo? Claro. Exactamente. ¿Te va a gustar de verdad o está insultando? Luego a lo mejor lo traduces y dices, madre mía, ¿qué es esto? Por favor. Pero oye, yo creo que debería existir esta herramienta y a lo mejor un día lo hago. Un día que tenga tiempo, a lo mejor lo hago. Pues nada, voy a dejar que os despidáis porque ya no queda tiempo. Nos despedimos, yo pongo el tema For You y ya está, nosotros ya no nos escucharéis más. Pero bueno, dejo que os despidáis, que le digáis lo que queráis a nuestros oyentes. Pero nada, yo qué sé, una buena, para utilizar la despedida, por así decirlo, se aprovecha para promocionarnos un poco, ¿no? Venga. Tenemos el Instagram ahí en Iblis Mistres, Iblis_Mistres. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos también enlace a YouTube, a Spotify, estamos en todas partes. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, pues como ha comentado Marta, es maquilladora. Puedes decir tu Instagram también, despacio y claro. 9th_art. Ay, madre mía, bueno, pero qué complicado. En Instagram, y nada, nos podéis seguir y seguir un poquito la escena más de cerca. Que como hemos dicho, tenemos próximos conciertos cercanos. Y nada, y a conocer bandas emergentes, que es lo bonito de esto también. Y nada, y daros las gracias por escucharnos, por entrevistarnos. La verdad, bastante a gusto hemos estado. Ha sido muy fluido. Y nada, que eso, que muchas gracias por lo que estás haciendo, por bandas underground, que joder, que se agradece. Que es muy bonito. Para eso creé AM en su día. Y de hecho, así en Petit Comité, ahora mismo lo estoy legalizando. O sea, en breve seremos legales y tendremos papeles y seremos oficiales. Que también me cuesta a mí mi dinero, pero es como mi hijo. Entonces, pues lo tengo que criar y educar. Es lo que hay. Así que nada, pues hasta aquí la entrevista de hoy con Marta y Anas. Ellos ya se han despedido y bueno, ahora me paso a despedirme yo. Como siempre digo, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre digo. Ya sabéis, nos podéis escuchar el próximo domingo en Asalto Mata Radio Rock a las 5:30 p.m. O en nuestro podcast en Mixcloud. Y para despedirnos, pues nada, os dejo con el tema For You de Iblis Mistress.